bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este lunes 22 de septiembre para seguir estudiando este tema de la segunda venida de Cristo. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Ayer habíamos visto esto de la promesa que hizo el Señor a sus discípulos, y lógicamente si quedó escrito, es una promesa que también llega a nosotros, de no turbarnos, no ponernos tristes, porque Cristo está pronto a venir. Pero sabes, cabe hacerse la pregunta, pero ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Creo que eso es lo que deberíamos. Yo creo que cuando uno espera un familiar y él viene, siempre tiene un propósito de estar con la persona, de atenderlo bien, qué sé yo. Pero yo creo que... Pero el Señor no viene solamente eso. No viene a darnos una bienvenida. Yo creo que viene a dar el pago, como dice alguien, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido aquí en nuestras vidas en relación a la convivencia con Jesús. Correcto, pero ¿sabes? Ayer ya estuvimos hablando acerca de eso. Dice que Él vendrá a buscarnos. ¿Te fijas? Quiere decir que es como un premio, es el poder gozar con Él por la eternidad. Vendrá a buscarnos para estar junto a Él. Pero no solamente eso. Dice San Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate, no habla de conforme a su fe, sino que conforme a sus obras. ¿Quiere decir entonces que la salvación es por obras? Es una pregunta que yo creo muchos se van a hacer cuando vean este texto, o bueno, otros quizás lo han revisado otras veces, pero Él viene, y aquí está la expresión, dice, vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará. O sea que esto se está comprando o está entregando un premio. Son algunas indicaciones a qué viene el Señor Jesús. Yo creo que Mateo lo dejó porque teníamos que entender este concepto primero. El Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Es una expresión que nosotros hemos estudiado en otra oportunidad. Vamos a partir así analizando un poquito el texto. El Hijo del Hombre. Le gustaba mucho a Jesús que lo llamaran el Hijo del Hombre, y Él lo menciona. Y Mateo aquí lo dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Este es un título que Él se daba. Vendrá en la gloria. ¿Qué significa eso? No va a venir como la primera vez. Correcto. O sea, no va a venir como un niño, como un hijo de hombre, como ser humano, sino en gloria y majestad, como Señor de señores. Y asegura que quienes en realidad, a quienes pierden la vida por amor a Jesús, con Él la van a encontrar, porque es la promesa que Él ha dado a sus discípulos. Ahora fíjate, hoy día generalmente nosotros sufrimos chascos porque la justicia del hombre no siempre es justa. ¿Cuántas personas que han cometido crímenes, quedan sin pagar esto que han hecho mal? Parece que la justicia ha cerrado sus ojos ante eso. Bueno, aquí el Señor dice que todo aquel que haya cometido lo malo va a tener que pagar por ello. Pero me está hablando de un cristianismo práctico. No es solamente un cristianismo pasivo, contemplativo, sino está hablando de un cristianismo práctico. Cuando dice que pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿por qué? Porque esas obras corresponden a la fe de la persona. Toda persona que ha recibido la salvación de Cristo no puede quedarse sentado sin hacer nada. Seguramente va a obrar, y esas obras son producto de la fe y producto de la salvación que recibió. Ahora, esto lo podemos corroborarlo también con la palabra del Señor cuando Él dice, ¿recuerdas cuando dice, me viste desnudo, me cubriste, me diste hambriento, no, y me diste de comer? En fin, bueno, eso son obras que se notan. Nadie puede creer en el Señor Jesús, nadie puede recibir la salvación del Señor sin que se note. Ahora, este concepto de conforme a sus obras, como tú dices, es un resultado de tener una relación con Dios. Claro que sí. Ahora, la verdad de las cosas es que Cristo viene a pagar a las personas según lo que haya hecho en esta vida. Ese otro detalle, porque quizá uno siempre va hacia las obras, pero Jesús enseñó que lo que Él viene a hacer es hacer lo que en esta vida hicimos y que no hay otra oportunidad. Esto sí que es un detalle muy enfático. Viene a hacer justicia. Justicia, por ejemplo, la parábola de la oveja y los cabritos. Solo dos opciones. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, el rico y Lázaro. Tú recuerdas que incluso uh-huh. cuando se ha interpretado mal esa parábola, pero resulta que indica que no hay posibilidad de que una vez que la persona murió tenga otra opción, o le entregue o venga a dar opciones a la persona. Se acabó, la opción está. Ustedes tienen los profetas, dijo Jesús, o sea, nosotros tenemos la Biblia, las enseñanzas. Y hay una serie, por ejemplo, la de la red de allí, de Mateo 13:47, la fiesta de boda, todas estas enseñanzas uno tendría que acercarse un poquito a ellas y va a encontrar que en realidad Jesús está diciendo con esto, y lo voy a quizás interpretar así el texto, porque el Hijo del Hombre vendrá, o sea, hay un momento en que Cristo viene, en la gloria, o sea, eso significa que viene con todos sus ángeles, ¿no es cierto?, a dar pago. Correcto. Dice, la gloria de su Padre, o sea, la gloria divina viene completa con sus ángeles. Y entonces, en ese instante, se termina toda opción de salvación, y allí se retribuirá, se pagará, se terminará, ¿no es cierto?, esa relación mala que había entre el ser humano y Dios. Ahora, y a cada uno dice conforme a lo que hizo en esta vida. Correcto. Y no hay opciones después en la otra vida, como algunos. Sí, hay quienes predican enseña. La segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Las oportunidades. Todas las oportunidades acá. Quizás las oportunidades una y segunda y tercera están mientras estamos vivos. Exactamente. Pero después de eso no hay más oportunidades. Ahora, fíjate lo que dice San Mateo 24:30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, ahí se cumple lo que dice, que vendrá a buscar a sus hijos. Pero también esto, nosotros veremos que la justicia del Señor a veces nos parece que tarda, pero se cumple. Claro, justamente de eso habla Apocalipsis, porque dice que va a venir a recompensar. Justamente Apocalipsis 22:12, para recompensar a cada uno según su obra, que es la misma idea que aparece en Mateos 16:27. Y otro concepto que se está hablando acerca de este propósito de la segunda venida de Cristo es para poner fin a un problema que ha existido por muchos años, que se inició lamentablemente en el cielo. Es un misterio cómo se inicia allí, ¿no es cierto? Ese gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, ¿no es cierto?, entre Dios y Satanás. Pero Él va a terminar con ese problema. Entonces la venida de Jesús, por un lado, a nosotros como propósito, nos paga de acuerdo a nuestras obras, a nuestro resultado, vamos a decir así, de la relación con el Señor. Y por otro lado termina el gran problema del pecado, del cual nosotros estamos insertos, sufriendo, y de eso yo creo que muchos queremos que eso se termine pronto. Y su propósito es justamente venir a terminar con el problema del pecado y del sufrimiento. Amables oyentes, vamos a encontrarnos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Al igual que Marta, podemos decir confiadamente respecto de nuestros seres amados que pasaron al descanso creyendo en el Señor: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.